Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todos los usuarios y usuarias de su programa radial de la lectura Biblioteca Viva, el espacio de las trabajadoras y los trabajadores de la Biblioteca Nacional y su red de biblioteca, que se transmite todos los miércoles por esta tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo de Adán Chávez. Y en la dirección de la emisora tenemos a nada menos y a nada más que nuestra gran, grandísima Enza García. En la coordinación de prensa, a Sinamay González, porque en la coordinación técnica tenemos al tocayo José Gregorio Sánchez. En la coordinación de programa al tocayo, también José Ángel Lanz. En la coordinación web, allí tenemos a Luigino Bracci. Bueno, hoy en los controles, Kaywin no está por aquí. Ese ¿dónde estará Kaywin? Ese debe estar aquel Teresa Carreño con sí. Venezuela Digital. Pero está Emmanuel Hitler, el grandote. Y Jack Hernández. Él también grande, grandísimos, toditos dos, porque también está Biblioteca Viva, que está conducido por nada menos y nada más que mi amigo Vladimir Alberto Quintana Herrera. Y José Gregorio Cabello Patiño. Con una producción de Janet Cecilia Paz García y Biblioteca Nacional en pleno. No, y además que de producción, Janet ahora va a tener un espacio también, porque ella es la responsable de nuestro contacto telefónico para saber cómo está el acontecer bibliotecario en la patria grande. La bien patria hecho, de bien hecho. Más trabajo, así trabajo y más trabajo. Trabajo. Y bueno, ella es la encargada entonces de conducir esa entrevista con nuestros compañeros en el interior del país. Del país, para que se sepa todo lo que se está haciendo en Biblioteca Nacional. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a escuchar una hermosísima pieza que le va a dar el preámbulo a la conversa que vamos a tener el día de hoy. Canto a la Hidalguía de Iván Pérez Rosa. Un remolino violento, un sol ardiente, un vigía, un pensador de osadía, bravo mar en movimiento. Simón Bolívar, presiento que tu fuerza y tu valor fecundaron una flor en mi México querido, y en la flor ha resurgido tu instinto. ¡Libertador! El resplandor de tu espada, Simón Bolívar, nació en Caracas, la que envió por los Andes tu mirada. Y Colombia emocionada dio paso al Libertador, Bolivia, Perú. El valor sintieron de tu presencia al brillar la independencia por tierras del Ecuador. Por tierras del Ecuador. Bolívar, noble Simón, tu americana conciencia. Bolívar, noble Simón, tu americana conciencia nos pone en claro la urgencia de la hermandad y la unión. Ya de nación en nación se habla de ti dignamente, porque un día fue tu frente antorcha de las razones que hoy alumbra las regiones de todo. ¡Tu continente! Thank you. noches de sacrificio. Fueron tus palpitaciones claveles de sacrificio, tu fuerza, luz de servicio libertaria de naciones. Quedaron tus emociones, tu voluntad en anhelos. Y subiste a los cielos como un Cristo salvador para estar libertador junto a Hidalgo. Y a Moreno, junto a Hidalgo y a Moreno. ¡Ah! A Bolívar le colmaron con guirnaldas el milenio. ¡Ay, lele, lele, lele, lele, lele! Por ser un guerrero, un genio, un amante apasionado. Sí, su corazón fue prendado de batallas de mujeres. Y entre luchas y placeres, bajo el cielo azul del monte, fue su pecho un horizonte de amores y atardeceres. Fue su pecho un horizonte de amores y atardeceres. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, don Gregorio, es costumbre para nosotros resaltar los hechos y acontecimientos que han marcado la historia no solo en Venezuela, la patria grande, sino el mundo entero. Resulta que por estos días fue que el 27 de marzo, Día Internacional del Teatro. Correcto, Vladimir. Porque eres dramaturgo, teatrero y de todo lo demás. Háblame de teatro. Hasta barro. Háblame de ti. Porque el teatro conmueve. Ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, transgrede. Es una conversación compartida con la soledad. El teatro es la primera de las artes que se enfrenta contra la nada, contra las sombras, contra el silencio, para que surja la palabra, el movimiento, las luces y la vida. Ese fue el manifiesto que se hizo en el año 2006, cuando la UNESCO, el Instituto Internacional de Teatro, que por eso es que conmemoramos el Día Internacional del Teatro, porque en 1948 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, lo que pasa es que son siglas en inglés, y no se puede decir todo el nombre completo. Entonces, organiza, pues, o acuerdan declarar el Día Mundial del Teatro, y eso fue en 1961. Por eso es que nosotros, en toda América, resaltamos ese día como el Día Internacional del Teatro. Un día donde se elabora un discurso. Un día donde se resalta la labor de todo el personal que trabaja en el teatro. No solamente lo que se ve, Vladimir, porque en el teatro se ven los actores nada más. Pero detrás de los actores está el director. El director está el dramaturgo, la dramaturga, el quien escribió el texto teatral. El coreógrafo, el vestuarista, el maquillador, el productor, la productora. Todo ese fauna de creadores productivos que van a reforzar para que ese actor se mueva y sobre todo sea iluminado, sea pasado hasta el que diseñó el programa de mano o el aviso para que salga, para que se motive eso. Ese es un colectivo que trabaja en función de todo. ¿Quién no ha visto el teatro? ¿Quién no ha participado en el teatro? Porque aquí en Los Simoncitos incluso se empieza con la dramatización de los espacios. Dentro de la educación se refuerza el proceso de formación a través de la formación del alma, a través de los recursos de las artes escénicas. El teatro es la base, es la forma de mostrar las artes escénicas. Y bueno, son innumerables los recursos, son innumerables la danza, el canto, que también integra allí en el teatro, en ese espacio. Y bueno, ¿qué más le voy a contar a ustedes? Si a quién no le gusta ver un espectáculo teatral, a una persona hablándole de las cosas que pasan en la vida o que le están sucediendo a ese personaje o a los personajes que están inmersos en una situación. Eso es el teatro. ¿Y para qué se hace eso? Para engrandecer el alma, para engrandecer la labor del ser humano, para resaltar el espíritu de la creación. Ese es el teatro, ¿o no, Vladimir? No, por supuesto. Además que el hecho teatral lleva implícito el hecho de la lectura. Y aquí viendo un destello de esperanza y algo que es muy semejante a lo que pasaba con el libro, o lo que pasa con el libro, ¿no? El teatro y el libro, la palabra, la memoria. Se dice en el primer párrafo de un destello de esperanza. Se ha anunciado desde siempre la muerte del teatro, especialmente después del surgimiento del cine, la televisión y los nuevos medios, tal cual como se anunció la muerte del libro con el impulso de las nuevas tecnologías. Sí, pero eso... Sigue el manifiesto. La tecnología ha invadido la escena y aplastado la dimensión humana. Hemos experimentado un teatro visual que ha rechazado la palabra, cercano a una pintura en movimiento. Se han realizado obras sin palabras, sin luz, sin actores, con maniquíes solamente o marionetas instaladas con juego de luces. Eso es verdad. La tecnología ha tratado de transformar el teatro en fuegos artificiales o en un espectáculo de feria. Hoy asistimos al regreso del actor frente al espectador. Hoy somos testigos del regreso de la palabra sobre el escenario. Y hoy somos testigos del regreso de los libros sobre las tecnologías. Es una cuestión que queda implícito. No habrá ningún hecho de tecnología que pueda suplantar la virtud de tener un libro, la delicadeza de pasar las páginas. Sobre el acto de leer. Y dígame, cuando tú lees un guión que te inspira, que tú, para entronizar el personaje, tú siendo dramaturgo, siendo teatrero, en alguna oportunidad, yo también hice teatro de calle, y nosotros nos basábamos mucho en esa experiencia de humor, amor de Aquiles Nazoa, y cómo uno se transmutaba en esos personajes, en ese doctor Guarimba, y también llegábamos a ser, bueno, convertirnos en ese Aquiles Nazoa nacido en el Guarataro, que llegó tan alto por su propia voluntad y nunca dejó de luchar por la mayor suma de felicidad posible. Entonces, este teatro, felicitaciones a todos los que forman parte del movimiento teatral en el mundo, así como felicitamos a todos los promotores y promotoras de lectura. Es un acto implícito. La lectura, la vida es un teatro. Y bueno, y además las artes escénicas y la lectura están íntimamente relacionados, como tú dices. Ahorita en la cátedra que estamos trabajando de formación, la cátedra José Luis Lugo, La Palabra en Escena, me plantean algunos de los compañeros, me dice, de los participante, me dice, cónchale, pero ¿cómo hago yo si yo soy tímido? Yo no puedo. No, usted va a trabajar los recursos que usted tiene. Tú no le vas a pedir a tu cuerpo las cosas que tu cuerpo no puede dar. Tú vas a trabajar con la expresividad, con sus limitaciones y sus potencialidades. Y eso es el teatro, potencialidades, limitaciones. Y valga siempre las limitaciones para poder crecer cada día más en eso. Hoy, en este momento, a las 3 de la tarde, se abrió el telón del Teatro Nacional con una función especial para la conmemoración del Día Internacional del Teatro. Allí se está presentando nuestra obra de la Compañía Nacional del Teatro, en su regreso, que ha creado de Román Chalbot, El Pez que Fuma, bajo la batuta de nuestro amigo, maestro, bien querido, Ibrahim Guerra. Y bueno, ahí están esas actrices ahorita dando el todo por el todo, esos actores, en una función bien especial para la gente del teatro, con la presencia de nuestro camarada, el ministro del Poder Popular para la Cultura, nuestro querido ministro Adán Chávez, Adán Coromoto. Entonces él está allí. Estamos en el Teatro Nacional. Bueno, yo cumpliendo mi compromiso aquí, pues si no me iba a ir corriendo para allá. Pero sin embargo, vaya, compañeros, sábado y domingo, El Pez que Fuma en el Teatro Nacional, a sala llena, Y es una entrada muy económica, pues, de 500 bolívares. Eso no paga, pues, el costo de una gran producción en la que se invirtió. Pero estamos en estos aires de revolución y tenemos que seguir fomentando el teatro como la expresión viva de nuestro ser y nuestra bandera de la revolución, porque con la cultura es con la que estamos haciendo la revolución. Claro, y también tenemos que recordar que el teatro tiene enemigos visibles, ¿no?, según este manifiesto. Tiene muchos. Uno, la falta de educación artística en la niñez, que nos impide descubrirlo y disfrutarlo. La pobreza que invade el mundo, que aleja a los espectadores de los lugares del espectáculo. La indiferencia y el desprecio de los gobernantes que tendrían que promoverlo. Esto en el mundo entero. Afortunadamente la revolución bolivariana llegó para transformar, y en la parte, digamos, en la parte cultural hemos tenido una gran transformación, un gran impulso en los movimientos culturales o a las manifestaciones culturales venezolanas, entre ellos el teatro. Además se han recuperado espacios que estaban condenados, secuestrados, mal utilizados, para volver otra vez a los espacios del teatro. Y bueno, son las 3 y 18 minutos con 29 segundos. Cuando estamos aquí, ¿llamamos a Freddy Madera? Vamos a llamar a Freddy Madera. Pero no por teléfono, porque Freddy Madera nos acompaña hoy con el uso de las tecnologías en función de estar con todas y todos ustedes en este espacio tan ameno de producción de la lectura. Biblioteca Viva, La Bandera, de Francisco de Miranda. Creador de la bandera que en 1806 la trajo pa' Venezuela, para que Simón Bolívar se defendiera así, juntos con los generales libertando mi país. Bandera, bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Que tengan felicidad, gracias a Simón Bolívar que nos dio la libertad. Bandera, bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bicentenaria la historia que hace 200 años a Venezuela ha llegado rompiendo el yugo español. Es por eso que vivimos nosotros en democracia. Hoy damos a ti la gracia, Miranda, gran precursor. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Sigamos con la porfía, defendamos el país. Es compromiso de todos los que vivimos aquí. Y el que llega a Venezuela nunca más se quiere ir, porque este pueblo es grandioso y sabemos convivir. Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bueno, estamos aquí de nuevo con todas y todos ustedes en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, y tenemos otra cuestión que comentarle que tiene mucha repercusión para todos aquellos que amamos la libertad y la unión de los pueblos del mundo. Que tal día como ayer nació uno de los más grandes venezolanos que ha existido en el mundo. De hecho, viajó por todo el mundo siempre llevando sus voces libertarias, su fe en que un mundo mejor era posible, y prácticamente se convirtió en el precursor, no solo de la independencia de Venezuela, sino de la América toda. Estuvo por tres continentes y nada más y nada menos se codiaba con la zarina allá en Rusia, con Napoleón Bonaparte, y estuvo hasta con George Washington en la independencia de los Estados Unidos. Jorge, dice George Washington, pero yo le digo Jorge, no importa, ese es Panamá. Entonces, estamos hablando nada más y nada menos que de el generalísimo Francisco de Miranda. Hay algunas cuestiones interesantes sobre la vida de Francisco de Miranda. Sí, hay un montón de fechas e incluso en 1783, cuando Francisco de Miranda decide sustraerse del ejército español y se va viajando a Estados Unidos, el gentilicio hispanoamericano como la apelación identitaria no era universalmente conocido todavía, como tampoco lo era el gentilicio del latinoamericano creado mucho tiempo después, ¿verdad, Vladimir? Es cierto, y Miranda, cuando estabas por allá por los Estados Unidos, era percibido por estos como un español americano. En aquel momento, los territorios dominados por España entre el norte de California y la Tierra del Fuego eran considerados por ella y las demás grandes potencias como entidades que podían ser ocupadas o cedidas según los avatares políticos de Europa, sin que jugara rol alguno en ello la opinión de sus habitantes. De Filadelfia a Moscú. Y de cuántas maneras le fue posible, Miranda fue el primer criollo hispano en propagar a una escala internacional la idea de que España y la América hispana eran dos cosas distintas, y a reivindicar el derecho de los habitantes de esa última a escoger su propia forma de gobierno, sus instituciones con autoridades y leyes emanadas de los mismos, con ellos mismos, para regir sus propios destinos. Pues claro, porque en nuestros días esto se considera como un derecho inalienable, pero eso no siempre fue así. Es por este trabajo de formación de opinión y por los graves riesgos personales que corrió para propagar la idea de la independencia, que a Miranda se le conoce con el título del precursor. Es por esa, sí. La cuestión de derechos inalienables, esto lo podemos comparar con lo que sucedió ayer. Ajá. En esa falsa que montaron allá de la OEA con Almugre, perdón, el señor Almagro, para imponer la Carta Democrática en Venezuela. Y resulta que allí estuvo presente el espíritu de Francisco de Miranda. Evidentemente. Estuvo presente. El precursor. Bueno, y seguimos con esto porque la pasión por la libertad presidió la existencia de Francisco de Miranda desde 1790 y promovió tenazmente la independencia de América Latina. Expuso así su proyecto ante el Imperio Británico, viajó a la Francia revolucionaria en busca de la colaboración y promovió su empresa entre los políticos de la incipiente democracia estadounidense. Al mismo tiempo, él escribía con instituciones, elaboraba planes de invasión, escribía proclamas, organizaba reuniones y recaudaba fondos, todo con el único fin de la independencia de los territorios de la América Española. Miranda fue uno de los más importantes memorialistas de su época, con un sentimiento muy agudo de la posteridad y de la importancia histórica de los registros escritos. Se propuso conservar las huellas de una época que veía caracterizada por cambios profundos a escala mundial. Fue testigo de la desaparición del antiguo régimen en Francia. Había nacido y se había criado a la sombra de la Ilustración. Experimentó intensamente la era barroca y el nacimiento del romanticismo, la filosofía dominante en los años decisivos de la independencia de América Española y de Grecia. Francisco de Miranda conservó una amplia variedad de documentos y papeles personales que demostraban sus esfuerzos por captar la atención del mundo para la causa independentista de la América Española. Su valiosa contribución a la Francia de la republicana, sus actividades y contactos estratégicos en distintos países europeos y sus posteriores viajes a los Estados Unidos de América no tenían otro objetivo sino de sentar las bases para el reconocimiento internacional y la opinión favorable de la independencia de la América Española. También organizó y archivó cartas personales y oficiales, expedientes judiciales, notas y hasta partituras musicales de carácter militar y revolucionario que hoy se constituyen en las fuentes primarias fundamentales para comprender todos esos procesos de importancia mundial, entre ellos uno de los más determinantes, Vladimir, en estos últimos siglos, lo que refiere a la Revolución Francesa. La notable participación de Miranda en esta histórica empresa le dio el honor de ser el único americano cuyo nombre está inscrito, y me consta así porque lo vi, en el Arco de Triunfo de París. Bueno, y uno de los rasgos más destacados de su personalidad fue su carisma, su magnetismo innato, poseedor de un conocimiento profundo de las humanidades. Leía y traducía con soltura el latín y el griego clásico. Dan fe de ello las cartas escritas por ilustres contemporáneos en los Estados Unidos de América, que le describen como un filósofo y un sabio, cuya amistad es un tesoro que merece ser bien guardado. Su sólida formación se evidencia también en la vasta biblioteca personal, que de paso, en la Biblioteca Nacional de Venezuela tenemos unos cuantos ejemplares de la Biblioteca de Francisco de Miranda, y vaya la invitación para todas y todos ustedes para que vengan aquí a la Biblioteca Nacional de Venezuela en el Foro Libertador, en la sección de libros raros y manuscritos. Ahí tenemos libros que pertenecieron a la Biblioteca Personal de Miranda. Así que, y como muestra de las cosas que escribía Miranda, él era hasta poeta. Sí, aquí tenemos algo que comienza con esta evocación griega que decía: Nis utile est quo facimus extula et gloria. Si no se es útil, ¿qué es lo que es? Si no es útil lo que hacemos, vana es la gloria. De mi madre recibí la piedad, dice Marco Antonio. Además, saber poner en práctica el amor que a Dios y al hombre debes profesar, a Dios como tu fin último amar y al hombre como imagen de su autor. Proceder con lisura y con candor a todos, con placer sin adular, saber el propio genio dominar y seguir a los otros el humor. Con gusto el bien ajeno promover, como propio el ajeno mal sentir. Saber negar, saber condescender, saber disimular y no fingir. Todo esto con prudencia has de ejercer para acertar la ciencia del vivir. Bueno, ahora vamos a convidar a todos los usuarios y usuarias a escuchar las diferentes promociones que tenemos en Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 3 y 29 minutos. En 30 minutos comienza La Salsa de Acero, producido por José Gregorio Acero. La Salsa de Acero. Tradiciones afrovenezolanas. La parranda de San Juan es una tradición cultural que llegó a Venezuela durante la época de la colonia. Los negros esclavizados en las plantaciones de cacao tomaron esta celebración como suya, añadiéndole sus propias costumbres africanas y con ellas los tambores. Rinden culto los días 23, 24 y 25 de junio. En los estados Carabobo, Miranda, Aragua, Yaracuy, Vargas, Distrito Capital y parte del estado Guárico. Estos son lugares que merecen especial reconocimiento debido a que

Viva. En Alba Ciudad, Biblioteca Viva, tenemos en línea a nuestra coordinadora del Estado Mérida. Buenas tardes, Cristi Morales. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, que te saludó fue Yané Paz, nuestra productora. Por aquí está José está? Gregorio Cabello y Vladimir Quintana. ¿Cómo está Mérida, la ciudad de los caballeros? Mérida está fría y linda. Cristi. Muy linda. Cuéntame, sí. Cristi, ¿me oye? Sí. Entonces, bueno, cuéntanos, Cristi, algunos aspectos que queremos conocer acerca de lo que te va a contar Yané Paz. Ok, Cristi, estamos en línea, como te contaba, y vamos a hablar hoy sobre nuestro precursor Francisco de Miranda, que no es solamente un hombre de Venezuela, sino un hombre del mundo, un libertador del mundo. Cristi, en el Estado tenemos una invitación para una actividad que se va a realizar el día 31. ¿Nos podrías hablar un poco de la actividad, de qué trata, quiénes son los ponentes, cuál es la temática? Ok. Bueno, buenas tardes, saludos a todos los usuarios y usuarias del programa. Mira, en Mérida, el viernes 31, efectivamente vamos a tener un conversatorio que estamos organizando la División Pedro Cordero, que es parte de Biblioteca Nacional, y estamos contando con el apoyo además de la Micromisión Simón Rodríguez. El conversatorio está dirigido principalmente a los estudiantes de la Micromisión Simón Rodríguez. Bueno, y el conversatorio trata sobre algunos aspectos de la vida de Miranda, en vista de que, bueno, que los aspectos son múltiples de la vida de nuestro precursor de la independencia. Vamos a tocar dos aspectos importantes, que es el tema de Miranda revolucionario y el Miranda visionario. Entonces, los ponentes van a ser el compañero estudiante de historia, Lenín Ramírez, y el compañero licenciado en letras y José Vicente Castillo. Bueno, es bien una nutrida, pues, banquete que van a ofrecerle a todos los usuarios y usuarias de allá de la del sector, pues. ¿Cómo han preparado esa actividad? Nos cuenta un poquitico cómo se ha preparado eso. Bueno, mira, esto surge parte de unas conversaciones y algunos trabajos que hemos venido adelantando desde la División Pedro Cordero, que es Biblioteca Nacional acá en el Estado de Mérida. Tenemos, digamos, algunos trabajos adelantados por las compañeras de la Micromisión, que nos acompañan sobre todo en la cátedra Don Julio Febres Cordero, que inauguramos el año pasado. Sí, que ya estamos cumpliendo un año en la cátedra. Entonces, bueno, ellos siempre nos acompañan en las actividades y, bueno, y por supuesto está abierto al público en general. Pero, bueno, nosotros en vista del natalicio, el 267 aniversario del nacimiento del generalísimo, entonces quisimos, digamos, resaltar esta fecha haciendo este conversatorio. Entonces, bueno, vamos a reunir al público en general merideño, a historiadores, a los estudiantes de la Micromisión principalmente. Y bueno, vamos a reunirnos ahí en la División Pedro Cordero a hablar un poco, digamos, a intercambiar ideas sobre el precursor, sobre nuestro Miranda, el Miranda venezolano, nuestro Miranda. Efectivamente, ese intercambio de ideas va a redundar, pues, en positivo. Van a luego qué va a pasar después de este conversatorio, luego qué piensan hacer, bueno, qué otras acciones para seguir divulgando y manteniendo el interés, pues, por dentro de la primero por la cátedra y segundo por la acción que cumple la biblioteca en el Estado. Bueno, mira, nosotros estamos, desde la semana pasada, estamos, digamos, iniciando un proceso de trabajo conjunto con varias instituciones en las que estamos uniendo el esfuerzo, de, por supuesto, nosotros como Ministerio de la Cultura, la Plataforma del Libro, Librerías del Sur, la Red de Bibliotecas del Estado de Mérida, que pertenecen a la Gobernación del Estado, la editorial Pedro y la Rana, algunos colectivos que hacen vida acá en el Estado, algunos colectivos de compañeros revolucionarios. Entonces, bueno, digamos que hemos emprendido un trabajo de juntarnos, de hacer una sola gestión, una sola agenda a nivel cultural, ¿verdad?, para ofrecérsela a todo el pueblo merideño. Entonces, que no, hemos tenido unos muy buenos resultados. La semana pasada estuvimos realizando lo que fue la Semana de la Poesía, en vista de que, bueno, se celebró el Día Mundial de la Poesía. Estuvimos, digamos, aunando esfuerzos y de verdad que las actividades salieron todas muy lindas. Hubo una asistencia bastante importante del público. Tuvimos teatro, recitales, conversatorios, lecturas. Entonces, bueno, quisimos como darle continuidad a este esfuerzo que estamos haciendo varias instituciones y en algunos colectivos para seguir trabajando en función de la cultura. Entonces, bueno, nos juntamos para hacer este conversatorio y entonces además nos estamos juntando para celebrar en abril lo que es la semana del libro y del idioma. Sí. Entonces, bueno, tenemos una programación bastante extensa, tenemos ahí varias actividades que, bueno, que seguramente les vamos a estar informando. Entonces, bueno, ha sido perfecto. Super positivo juntarnos con todas estas instituciones para el trabajo cultural. Uniendo esfuerzos, así fortaleciendo esa actividad. Bueno, estamos escuchando a nuestra querida compañera Cristi Morales de allá, de la coordinación del Estado Mérida, de las bibliotecas públicas. Y bueno, muchas gracias por mantenernos al tanto con la actividad que se promueve en esa hermosa ciudad de nuestro país. Y bueno, estamos pendiente todavía del resto de actividades y bueno, felicitaciones por lo que estamos logrando allá desde la lectura, desde los saberes y desde la formación de usuarias y usuarios para las bibliotecas y todo. Bueno, ahora vamos a escuchar pues a Resistencia Mestiza con la gente. Vamos. De sus legiones, la virtud de un nuevo tiempo que descubra sus albores, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Entre dos manos amigas se tejen dos corazones. Y en sudores solidarios un manojo de mil soles, pero en ella se colea los zorros y camaleones. Voy cantando la virtud, gallardía de varones. Un amor sin condiciones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. La justicia es igualdad, fiesta franca de ilusiones, luz, memoria de la frente que disipa las tensiones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Quiero caminar tranquilo entre calles sin temores, donde el cometa de un niño pinta el cielo de colores, pero en ella se colean zorros y camaleones. El saber de nuestros hijos es un haz de corazones, con que juega la esperanza al lugar de los mejores, pero en ella se colea los zorros y camaleones. de mi trabajo no es camisa de ladrones. La sonrisa de mi esfuerzo la dibujan mis amores, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Construyamos otra patria con otros libertadores, que devuelvan la alegría a esta tierra de fundores, donde no tengan cabida ni zorros ni camaleones. Bueno, que estábamos escuchando hace ratiquitico, inmediatamente antes que empezara yo a hablar, era nada menos y nada más que Un Solo Pueblo con Zorros y Camaleones, porque habíamos anunciado a Resistencia Mestiza, que fue la que primero escuchamos antes. Lo que pasa es que estábamos muy entretenidos escuchando lo que nos decía Cristi Morales, la directora de, bueno, la que está, la coordinadora de la Red del Estado Mérida. Y bueno, ya ha sido un programa de Biblioteca Viva muy variado, sabroso. Yo entiendo que tú te quieres ir. Pero hay unas cosas importantes también que nosotros venimos desarrollando y que tiene que ver con esa enseñanza del generalísimo Francisco de Miranda, que nos inspiró y nos llevó a la formación de criterios libertarios, ¿no? De un ideal libertario. Y para eso existen algunos medios que están a nuestro alcance para nuestra propia formación. Y la Biblioteca Nacional de Venezuela lo ha tomado muy, muy, muy en serio. ¿En serio? Y ha venido generando toda una serie de mecanismos de formación de sus trabajadores y trabajadoras a través de las cátedras de formación de los trabajadores bibliotecarios y bibliotecarias. Ahí tienes toda la razón, porque tenemos aquí en Caracas la cátedra José Luis Lugo de la Palabra en Escena, tenemos la palabra escrita con Liliana Peraza y tenemos ahora esta que va a empezar mañana. Claro, pero la compañera Yané tiene toda la información relacionada, Yané, con esta nueva cátedra, que además es uno de los grandes escritores que nosotros contamos aquí en Venezuela, característico, carismático, no sé en qué mes nació ni en qué día, se me olvidó, pero es de... Yané, por favor, explícanos. De Caldera, de Barinas. Es nuestro Orlando Araujo. En Barinas mañana, el día 31, mañana jueves, se abre la cátedra como, digamos, como esa continuidad que se ha ido dando en cada uno de los estados, Tulio Febres Cordero. Ahora tenemos la cátedra, la Rómulo Gallegos en Guárico, y ahora mañana Orlando Araujo, cátedra Orlando Araujo en Caldera, donde nació el Orlando Araujo. Va a ser una cátedra itinerante, va a estar en varios municipios del estado, y por supuesto a todo el equipo que está montando la cátedra en Barinas, mucho éxito. El esfuerzo se merece porque es parte justamente de la formación necesaria de cada uno de los ciudadanos y cada uno y lo que está haciendo la Biblioteca Nacional con lo afirmativo venezolano. Ok, ahora asúmome ignorante. Cada cátedra, perdón, te voy a hacer una pregunta, ¿no? Y a mí no me da miedo mostrar mi ignorancia. ¿Cuál es el problema? Para eso están, para que me ilustren. Sáquela. Dígalo ahí, Jack. Hay que ser responsable, y la responsabilidad no es por reconocerse a sí mismo. Bueno, soy ignorante. Jack, sobre la cátedra. ¿De qué? Cada cátedra tiene el nombre de un representante, de alguien, por lo menos tú estás en la cátedra, que se llama José Gregorio. José Luis Lugo. Él fue teatrero, dramaturgo. Dramaturgo. ¿No? En la otra cátedra se llama Liliana Peraza, escritora. Liliana Peraza, escritora, sobre todo de cuentos infantiles, ¿no? Sobre todo el área infantil. Sí. Tenemos Orlando Araujo, que también es escritor, de característica ya poesía o cuentista. Cuentista directo. Ahora, cada cátedra representa la categoría del epónimo. No necesariamente, puede variar de acuerdo a la digamos dinámica que se dé en el estado. En este caso, por ejemplo, la cátedra Orlando Araujo va en función de incentivar todo la vivencia, pues, o todo lo que es el conocimiento sobre Orlando Araujo. Para empoderarse, ¿okay?, de ese conocimiento para lo afirmativo venezolano, ¿verdad? Oh, claro, okay, que sí, entonces, todo lo escrito. Pero también puede ir variando de acuerdo a las conexiones que se puedan ir dando y al tipo, por ejemplo, de narrativa. Bueno, tenemos otro escritor que tiene más o menos la misma línea, posiblemente se puedan ir incorporando, porque la idea es formar en diferentes también áreas. Bueno, viste, Jack, ya tenemos sumados en nuestra vida unos minutos más de lucidez. Bueno, fíjate, pero lo que está pasando en Mérida, lo acaba de decir Cristi. Cristi ha ido, la cátedra Tulio Febre Cordero, y sin embargo se han ido también montando otras acciones con otros temas, bueno, que van a ir involucrándose dentro del tema de la formación. Bueno, como para la semana que viene, ya estamos en abril, que va a comenzar con mi cumpleaños, que es el día sábado primero de abril, vamos a cumplir año, y entonces también en el resto de la semana vamos en las bibliotecas públicas, vamos a conmemorar, Gallegos, ¿a quién? Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos, y ahí vamos a ver nuestra identidad, lo afirmativo abril, venezolano. Abrir la puerta, que ya no vamos. Ya no vamos. Cuando son las 3:53 a bueno, pero el mes de abril, el mes del libro, el mes de la lectura, el mes del poder popular. La invitación a todos a participar del mes del libro y la lectura en todas y cada una de las bibliotecas públicas de nuestra ciudad capital, claro, y por supuesto del país. Como diría Carlos Mar, pueblo del mundo, en las cátedras no veáis. No veáis, no leáis, veleáis. Bueno, usuario y usuaria, ha sido un inmenso placer haber estado con todos y todos ustedes. Como siempre, les invitamos para el próximo miércoles a estar escuchándonos y viéndonos en esa imaginación que nos deja la radio. Pueden imaginarse cómo somos cada uno de nosotros. Hermosísimos. Y nosotras, se les quiere y de gratis. José Gregorio Cabello, Yané Paz, y quien les habla, Vladimir Quintana. Nos vemos hasta la próxima. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva, por Alba Ciudad 96.3 FM, tu espacio radial de la lectura. El tren de la cultura llegó a su última estación por este día. Mañana tienes pase libre para que disfrutes de esta ruta que recorre todo el país. Desde las 3 de la tarde aborda el tren de la cultura en la estación Alba Ciudad.